El momento. Jueves 3 de mayo de 2007, 10 p.m. El lugar. Centro Max, afuera de Cinépolis. El ánimo. Frustración. A unas cuantas horas de que inicie la función de estreno de la tercera parte de la saga de Spider-Man, todavía me encuentro con enojo y frustración entre los administrativos de Cinépolis. Recuerdo cómo hace 3 semanas se anunció la preventa de boletos. Pero solo para las funciones normales. Luego de hablar con quienes tenía que hablar y escribirles a quienes tenía que escribirles, me encuentro con que no había planes para que se hiciera una función de preestreno o una premiere antes de la salida normal en cartelera. Una semana después, se contradicen ellos mismos y anuncian que siempre sí. El viernes 4 de mayo iniciará con la primera función a las 12 con un minuto. Ya que aparentemente no era el único que quería la premiere. Voy contento a comprar mis boletos cuando veo con frustración que de las 756 salas que hay en el complejo, en la única donde estaría la versión en inglés es la sala 756. Casi enseguida de la sala de mi depa. Qué falta de respeto para el público, ya que en otras cintas se usaban las salas grandes, la macropantalla y la omnipantalla, para que el público viera a sus personajes favoritos en pantallota. Ahora me tengo que conformar con una que ha de ser casi del mismo tamaño de la que tengo en mi departamento. Dejando a un lado mi frustración, empieza la película. Los créditos iniciales nos muestran escenas de las anteriores dos cintas, para que todo el mundo ya tenga los antecedentes y refrescó su memoria sobre cómo Peter Parker adquirió sus poderes, encontró la tragedia, el amor y el desarrollo de los personajes, todo en conjunto con su enfrentamiento.